antes era y que me lo envía mi hermano. No lo consideré necesario emplearlo porque lo vi muy tenue, muy reformista. No, en cambio, el que yo es el pueblo, lo consideré más ad hoc, más revolucionario. Y ahí, en la última fila del PAC, de mi manifiesto, yo coloco unas líneas muy claras, está en el expediente. Solo se usarán las armas en caso de defensa propia, ser atacados o cuando el pueblo sea reprimido. ¿No? Y es de la misma manera como terminé el manifiesto en Locumbre. Claro, pero ese no fue el caso, ¿no es cierto? Porque... Y además... Ese no fue el caso, se mató a desarmados. ¿Cómo? ¿Puede repetir? Ese no fue el caso porque se mató a gente desarmada. A gente desarmada, pero no lo mató mi gente, pues. El centinela, te repito, estaba bajo el mando del comandante Perrocal, que pertenecía al cuartel Los Chancos, es decir, del ejército en actividad. No, no te digo que no estaba bajo mi mando, estaba bajo el mando del general Williams en todo caso, pues esa pregunta es la general Williams. Pero en todo caso, ¿qué pasa? O sea, ¿ustedes no ultimaron a nadie en la batalla que hubo en el puente o en el conato de batalla que hubo en el puente? ¿Ustedes no victimaron a nadie? Te lo reitero por tercera vez, César. Ese señor que ultima ante cámaras de Frecuencia Latina a un policía en el piso no es etnocacerista. Correcto, no, correcto. ¿Y los otros tres? Era soldado en actividad. ¿Y los otros tres? Los otros tres son producto de un combate, pero ojo, en el expediente que se ha hecho el protocolo de necropsia, figura que los tiros son de arriba hacia abajo. Arriba estaban los francotiradores que mataron a los reservistas, de arriba hacia abajo. Y el calibre de los orificios es de un calibre que no es del armamento que estaba en la comisaría. O sea, no son ni de FAL ni de AKS, que era el armamento que estuvo en la comisaría y que tuvieron en ese momento los reservistas. Es de otro armamento que usaron los francotiradores que ultimaron a los reservistas. Es decir, hay un volteretazo contundente en los protocolos de necropsia. Por eso ¿Me quiere decir, Antauro, que ustedes están cargando con cuatro muertos que no son suyos? Yo no te quiero decir eso, pero lo que está diciendo la necropsia, ¿no? Pero me lo está diciendo usted también. Estoy fijándome a lo estrictamente, al escrito estricto que... Por eso, pues, pero entonces dé el paso siguiente, pues, Antauro, y dígame que ustedes están cargando con cuatro muertos que alguien les ha atribuido. Efectivamente, por eso es que no tenemos sentencia en 40 meses, por eso es que se evita juzgarnos, por eso es que nos dividen en grupos y el mismo poder judicial es de clase extensa, ¿no? Es por eso de que este es un juicio en que prácticamente los que están encarcelados, el entre comillas el delincuente, sí, y el entre comillas juez es el que no la cumple, está de cabeza. Entonces yo le digo... Ahora, discúlpeme, Antauro, discúlpeme, pero... Una sublevación, una insurgencia, para mí totalmente legítima en Andahuayla, que fue popular y tiene la aceptación popular. Sí, pero... En los set de televisión quizás no hay, no me interesa, ¿no? El hecho de que usted diga que esos cuatro muertos no le pertenecen a la responsabilidad de los etnocaceristas, no quiere decir que usted no hubiera tenido la frialdad militar y revolucionaria de decir mátenlos si hubiese sido necesario en un enfrentamiento. Bueno, no te he entendido bien la pregunta, porque acá la jueza está que habla, no te escucho bien, pero lo que he podido decir es de que tú me estás insinuando de que yo muy bien habría podido ordenar fríamente esos asesinatos. No, lo que estoy diciendo exactamente es que Antauro Humala tiene la suficiente sangre fría como para ordenar matar en un enfrentamiento. Bueno, en caso que sea la recuperación del Morro de Arica, tengo la suficiente sangre fría para ordenar fusilar chilenos a diestra y siniestra, ¿no? Pero ese es otro, lo que pasa en Andahuaylas es muy distinto, ¿no? Y no ordené eso, repito, el manifiesto político que lo hice por escrito y que también es una especie de orden para mis correligionarios, dice solamente usar las armas en caso de ser atacados en defensa propia. Y verbalmente, ¿no? Di la orden de solamente defenderse en caso de defensa propia, en caso de ser atacados, en caso que le disparen, ellos tenían también que defenderse. ¿Y fueron atacados? Bueno, las barricadas son un elemento que no es para atacar, es para defenderse. Nunca se hace una barricada para atacar, y en Andahuayla tuvieron 14. ¿no? Además, los policías, como ya te dije, en el protocolo de necropsia están con orificios de entrada y salida de arriba hacia abajo. Mi gente estaba abajo, nosotros estaban las tropas del ejército, los francotiradores, que ese mismo día también ultimaron a los reservistas. Bueno, Ollanta Humala, su hermano, ha sostenido reiteradas veces que no tiene... Y usted como que lo confirma, porque usted en una entrevista dice que él, en ambos episodios, en el de Locumba y en el de Andahuaylas, Ollanta Humala fue básicamente un ausente. Bueno, en el de Locumba efectivamente lo he dicho, ¿no? Porque más que todo estuvo, lo vio por televisión en un departamento citadino en Tacna, los que hacen toda la chamba son los reservistas y el que habla, ¿no? Y en el de Andahuaylas también está ausente, pero está en Corea. Sin embargo, hay un fax, un manifiesto que él emite, y él estuvo al tanto de los hechos, él estuvo al tanto de lo que iba a pasar. Claro. Para eso se anima a mandar un fax o un manifiesto suyo, que yo lo consideré arrosquetado, por eso no lo leí. O sea, en otras palabras, lo vi hasta las huevas. Por eso me animé yo a hacer el mío, es el que leo en Andahuaylas, y el suyo lo dejo en la pantalla del automóvil en que llegué a ese lugar. Usted ha acusado a su hermano de haberse refugiado en la catedral de Moquegua para refugiarse ahí. No, estamos confundiendo Locumba con Andahuaylas. Por eso, me refiero a Locumba. En el asunto de Locumba, ¿él va a refugiarse a la catedral de Moquegua? No estoy acusando, estoy dando un hecho concreto. Ya, pero es que eso implicaría un gesto de cobardía inusual. Bueno, pues pregúntele usted a él. No, pero a usted le pregunto, ¿sucedió eso? Yo puedo ser todo menos mentiroso. Correcto. Y entonces, habiendo sucedido eso, ¿por qué luego usted va a Andahuaylas a fomentar un andahuaylazo para precisamente ayudar a la campaña electoral de Ollanta Humala, cuando ya sabía que Ollanta Humala podía ser un hombre que flaqueaba en circunstancias cruciales? Bueno, primero, de que se haya refugiado en una catedral no necesariamente es cobardía, ¿no? Lo que yo también tuvimos que vivir en Locumba, y yo me quedé arriba en las alturas y estuve pernoctando de cueva en cueva y después organizando a los reservistas, ¿no? Él no le entiendo, yo quiero entender, ¿no? Bueno, pero usted le puso un arma en la sien a un general. Y de lo cual me siento muy orgulloso. Bueno, pues sí, entonces no compare. Uno se refugia en la catedral y el otro le pone un arma en la sien a un general. Usted ya sabía que su hermano flaqueaba. ¿Por qué va a Andahuaylas a ayudarlo? No lo entiendo. Bueno, yo hice prácticamente una labor de hormiga, ¿no? Y en este aspecto mi estilo personal es hacer... Era una revolución lo que pensaba hacer, ¿no? Hacer un proceso de calificación social. Y bueno, se tiene que tener alguien que esté dirigiéndolo, ¿no? O tener una especie de fachada. Uh-huh. En ese aspecto me parece que en ese momento mi hermano reunía era mi hermano, y además que lo tenía cercano, y si bien es cierto consideraba que flaqueaba en el punto de vista ideológico, bueno, pues era fácil de asesorar porque había un clan familiar ahí detrás de él, ¿no? Sí. Que contra mí yo concentraba todos los ataques tribunos de la prensa criolla, y en ese aspecto yo no podía estar también en doble chamba de organizando el aparato y a la vez sirviendo de fachada. Yo me sentía más cómodo, ¿no?, detrás de bambalinas, o como el puntero mentiroso de que iba a centrar para que llegue el Ollanta y cabeceara al arco y metiera el gol, ¿no? El hombre le mete en el travesaño por similitud, es muy diferente. Pero, o sea, discúlpeme, lo que me está tratando de decir es que Ollanta era un mito y quien iba a gobernar era más bien usted y su familia. Bueno, que gobierne uno y su familia, o uno y los amigos, me parece que es secundario. Había un objetivo ideológico, había una formación, un concepto filosófico y político, ¿no? Entonces, que sean las familiares, los amigos, la patota, los enemigos, los amantes. Bueno, de acuerdo. Entonces, la frase que quiero subrayar es, Ollanta era un mito. Y yo un mitologizador. Y usted organizó el mito. Bueno, era como un bautista que anuncia al Mesías, ¿no? Jamás me imaginé que el Mesías iba a traicionar al bautista. ¿Y por qué cree que lo traicionó? Por poco criterio ideológico, por visión de topo y por parece mentira, pues en el extranjero la gente no solo evoluciona, es que mucha gente involuciona, ¿no? Está se globo idiotizó pues en el extranjero. Y bueno, perdió pues la brújula y además pues, es un, cuando una empresa no le cuesta a uno, pues no la valora, ¿no? Y lamentablemente a él no le costó, pues no la valoró. Por eso cuando llega lo primero que se hace es reemplazar a los cuadros viejos en los caceristas por los Isaac Mestre, los Torres Caro, los Belaúndes, ¿no? Toda esa sarta de mequetrefes rentados. Entonces, prácticamente todo este gran proyecto simplemente ha tenido un recodo más o menos en la sección, ¿no? Que giró en torno al comandante, pero todo el grueso sigue ahí vigente, toda la efervescencia está ahí, simplemente se va a conducir de mejor manera para el 2011. O sea que usted, digamos, me imagino que lo que está pensando es, al salir de la cárcel, retomar el movimiento etnocacerista con esas bases que Ollanta Humala con su reformismo ha abandonado. No, Ollanta no tiene bases, lo que tiene son unos cuantos congresistas que compraron el curul y no saben dónde están parados, ¿no? Eso tiene, porque base... Entonces las bases son suyas, Antauro. No lo escucho bien. Entonces las bases son suyas, son del movimiento, no son de Ollanta. O sea, los que ahora se proclaman nacionalistas en realidad están suscribiendo las teorías del etnocacerismo de Antauro Humala, pero no de Ollanta Humala. Mire, yo creo que los cuadros que proclaman nacionalistas en el Congreso no saben ni siquiera qué dice la palabra nacionalismo, ¿no? Y las bases, en verdad, en el Perú hay muy pocos partidos organizados en el verdadero sentido de la palabra. Yo considero que en el Perú hay tres partidos, nada más, el AFRA, Sendero Luminoso y el etnocacerismo, ¿no? El resto son simplemente una placa, pero sin el vehículo, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que hay una gran efervescencia social, ¿no? Y simplemente nuestro pueblo está llano a seguir cualquier discurso que lo involucre milenaria, fundamentalistamente, en pro de un programa radical. Y sin embargo, usted llamó a su semanario Ollanta, y usted se rajó los lomos ahí en Ollanta y logró vender, dice, 140.000, 150.000 ejemplares, pero con el nombre de su hermano, Sí, efectivamente, y lo cual me considero muy orgulloso. En ese tiempo pues yo consideraba que había una sola línea y nunca repetí la cercanía. Bueno, Ollanta Humala es para usted en este momento un hombre que incurre en felonías. La palabra felón es casi, casi próxima a traidor. ¿Ollanta Humala es un traidor para usted? Un ratito, me está llamando la jueza de policía. Voy a tener que guardar uno que me están llamando mis abogados. Sí, retomo la pregunta tras la interrupción. ¿Ollanta Humala es un traidor? Bueno, para mí es muy doloroso, muy difícil responder eso, ¿no? En todo caso, yo creo que en su fuero interno él sabe lo que es. Si hubo un proyecto, ¿no?, que en Locumba se manifiesta con la marcha de membranza y los caceristas, que dice así en el manifiesto que él firma, ¿no?, y en Andahuaylas es la continuación de ese manifiesto, y él hace lo que hace y prácticamente se entusiasma y después se asusta y retrocede y da la media vuelta y después niega y reniega como Pedro. Bueno, eso en el diccionario se llama pues traición, o por lo menos felonía. Sí, pues se está usted suavizando, Antauro, porque en una entrevista muy larga que se convirtió en un libro, una entrevista hecha por Pedro Saldaña, usted en un momento dice, ante la pregunta, ¿y qué sintió usted cuando ante César Hildebrand, su hermano, manifestó que Antauro no estaría en la lista parlamentaria, algo que tanto horror causaba a la derecha? Y usted contestó, no sentí en lo absoluto la cuestión esa del cargo, sino la ruindad filial. Ahí se deschavó la traición, Se impusieron, pues, Xiomi Lerner y toda la sarta de empresarios que me veían y ven con terror. Me ratifico. Se ratifica plenamente. Bueno, se ratifica también seguramente en algunas otras cosas de ese libro que resulta tan interesante para su biografía personal y además política. Usted me ha sorprendido con algunas de sus respuestas. Bueno, usted es una persona que no deja de sorprender, evidentemente. Pero lo que más me ha sorprendido es que usted pueda decir en algún momento dado que Pol Pot no es el monstruo que fue para Camboya, sino más bien un líder calumniado por el Occidente que todo lo convierte en maniqueo. ¿Sigue pensando lo mismo? Mira, César, yo en la prisión, ¿no? Ahorita que estoy en San Jorge, que me tienen así como pelota por todos sitios, por todos los penales, ¿no? Bueno, pero mi penal de origen es Piedras Gordas, ¿no? Ahí aprendí bastante y agradezco porque me ha sido muy pedagógico. He visto que los monstruos estereotipados por el sistema a menudo no lo son, ¿no? Y más bien los que tipifican son los monstruos. Entonces, con esta visión que tengo nueva y enriquecedora, ¿no? No puedo, pues también tengo derecho a dudar y exijo que la gente dude, ¿no? Porque si un imbécil como Bush, que hasta ahora no puede encontrar las armas nucleares o las armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Y al que lo tipifica muy bien Michael Moore en Estúpidos Hombres Blancos, ¿no? Ese es un retrasado mental, ese señor que está. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con los crímenes de Pol Pot? Lo entiendo. Ese sistema es acusa de un criminal histórico. Pero eso no, es internacional. Un organismo que ha velado por los derechos humanos y que velaría por los suyos. Me voy a los libros y bueno, pues, Ernest Rouge, ¿no? Por el mismo nombre, yo dedujo que es una especie de yaguajiti y también que clamaba al cárcel hace 80 años. Es decir, que quería conjugar el factor clasista con el factor étnico. Bien, bueno, lo dejo con sus argumentos, ¿de acuerdo? Son suyos y bueno, habrá que respetarlos. Me ha sorprendido otra declaración suya, que es la siguiente: bajo una gobernación etnonacionalista, si se detectase que el gerente de, por ejemplo, Sedapal, ha cerrado el mes con un sol de ganancia, pues ese sol se lo está robando al pueblo y por consiguiente deberá ser procesado, porque la empresa estatal nacional, si de veras es eficiente, ha de cerrar siempre en cero renta, ya que su ganancia es el servicio social. Bueno, hombre, ¿y cómo se acumula dinero para las inversiones y para los desagües y para los ductos? Bueno, justamente ese es ahí lo explico, ¿no? Ese es parte del, eso va dentro de la renta, ¿no? A lo que voy es de que la empresa nacional estatal, si efectivamente fuera estatal nacional, tendría que tener una filosofía totalmente contraria a la empresa privada transnacional que tiene simplemente afán de lucro, ¿no? Ahora, obviamente, esa moralidad que tiene que controlarse ahí tiene que ser drásticos y miramientos, ¿no? Mire, usted propone fusilar, rescatando un decreto de Bolívar de 1823, fusilar a quien incurra en robo de la hacienda pública. Sí, me ratifico porque ahora más que todo lo vemos. Mire, el mismo gobierno actual, el anterior, son mares de corrupción. El Banmat, los patrulleros, todo. Yo le digo que con un par de fusilamientos ahí la gente se vuelve honesta, de la noche a la mañana. Y en un país donde el 56% está desnutrido, ¿no? Obviamente, pues esa inmoralidad es una cachetada a la pobreza, es una falta de respeto a la humanidad popular. Entonces, yo considero que sí, efectivamente, hemos llegado ya al tiempo de un escarmiento histórico. Y eso es lo que está dentro del programa etnocacerista. Bueno, pero curiosamente usted plantea también la restitución inmediata de la Constitución de 1979 que prohíbe la pena de muerte. Bueno, mientras, ojo, ¿no? Por traición a la patria, la Constitución del 79 sí la contempla. Sí, pero eso no es traición a la patria, pues. Eso será delito contra el patrimonio. Ojo, también es traición a la patria, porque la patria no solamente es el territorio, también es la población, es la nación. Entonces, si yo traiciono a la población, ¿no? La tengo desnutrida y mientras me robo patrulleros o alimentos o lo que sea, estoy traicionando también a la patria, ¿no? Simplemente que te podamos extender el concepto de nación, ¿no? Vamos a restituir el concepto de patria-nación, también inmersa a la población y también al no solo horizontal, sino también a la territorialidad vertical. Por ejemplo, si se están tirando todo nuestro mineral, la patria también es de arriba para abajo. El subsuelo, el mineral, es tan patria como Tihuinza o como Arica. Entonces, usted propone la República Federal también, Antauro. Bueno, eso puede implicar que puede haber varias etnicidades en pugna, varias etnias en pugna. Por ejemplo, podría haber también una república aymara que compitiera con la república cobriza suya. Mire, los aymaras, como los quechos y los cholos mestizos como yo, somos todos de la misma etnicidad quechua aymara o andina que yo llamo. Pregúntele a Hernán Fuentes si piensa igual, ¿eh? No, yo, Hernán Fuentes ha hablado conmigo acá, es mi gran amigo, coincidimos en mucho y yo lo considero que es un presidenciable para el 2011. Y hemos hablado del Estado Federal, que está en el programa de los caceristas, con lo cual le coincide. Y dígame, y es igual, pues en Estados Unidos es un país federal, Brasil es un país federal, ¿no? Yo creo que el futuro del país, para que efectivamente desarrolle, tiene que llegar a un Estado Federal, ¿no? La regionalización es una estupidez, simplemente han cambiado de nombre a los departamentos. No, yo no concentro Callao región y Lima Metropolitana región, es una guachafería. Entonces vayamos, y el Perú tiene antecedentes federales, está el Iquito, el Loreto en la época de la sublevación del capitán Cervantes, ¿no? Y yo creo de que efectivamente para despegar la descentralización efectiva es vía la federalización. Y esto de la confederación con Bolivia y Ecuador que usted propone, Antauro, ¿qué es? ¿Un sueño? Sí, es un sueño que pensamos hacer realidad. Justamente las utopías de ayer son las realidades de hoy, ¿no? O sea, ¿usted piensa ser candidato al 2011? Sí, y me gustaría candidatear desde Piedras Gordas. Sería el único candidato en esas condiciones, pero creo que sobre usted pesa una interdicción que lo aleja de cualquier intento de ocupar un cargo público por ahora, ¿verdad? Bueno, por ahora no pesa nada, ¿no? Me imagino por eso la pilla esta de la señora Rojasi, que nunca he visto una jueza tan cantinflesca, una tremenda jueza, ¿no? Está alocada por condenarme, no sabe qué hacer por condenarme. Bueno, si es así, pues yo pienso que hay nuevos líderes que están surgiendo, y por ahí está el compatriota Hernán Fuentes. Que sería, digamos, el candidato sustituto. No, yo no sé hablar de sustitutos, pero yo creo de que es un tipo que de gran valía, y me parece que es una esperanza para el país profundo. ¿Qué es en realidad el etnocacerismo? Hay un enredo para mucha gente para entender qué es eso. ¿Qué es el etnocacerismo? El etnocacerismo es la versión castrense del etnonacionalismo. Es decir, en estos tiempos de globo colonización, ¿no? Rescatar la identidad de las sociedades de color subdesarrollada, ¿no? Acomplejadas y prácticamente miserabilizadas, y en este aspecto dentro del territorio regional andino-amazónico que abarca a la etnicidad de estirpe quechua aymara, cobriza, chola, como es Perú, Bolivia y Ecuador, simplemente reunificar a este uno único pueblo dividido en tres fronteras absurdas bajo logos republicanos de Perú, Ecuador y Bolivia, que no pasan de ser corrales traseros de Estados Unidos. Simplemente queremos forjar una gran nación, ¿no? Así como, por decir, la Commonwealth británica, ¿no? O así como la República Árabe Unida, que reunificó a Egipto, Libia y creo que a Siria. Bueno, pero que fue un fracaso, ¿no? La RAU fracasó, como usted sabe, ¿no? Lógico, pero la Commonwealth británica no ha fracasado, ¿no? Ah, pero está usted citando al Imperio Británico, oiga, Antauro. Sí, pero ellos también son más etnonacionalistas que nosotros. Si le parece a usted eso, bueno. Recontra patriotas y recontra etnonacionalistas. Pero no tengo dudas de que lo son, pero no lo son desde un punto de vista estrictamente racial. Usted propone un racismo desde un punto de vista racial, ¿no? Justamente el Ku Klux Klan es tan típico de la cultura norteamericana como el pastel de cereza. ¿Usted no ha visto pelear a milicias indias en nombre del Imperio Británico? Claro que las ha visto. ¿Usted no ve la Liga Inglesa de Fútbol que está plagada justamente de multiplicidad étnica ante el gusto de las tribunas? O sea, ¿de qué estamos hablando? Usted dice que el racismo existe, existe porque existen razas, y que no debemos ser cucufatos, y que debemos que admitir que el racismo existe. Ahora, la pregunta es, ¿puede haber un racismo positivo entonces, Santauro? Que yo llamo racismo, de nivelación, por decir, en la, vayamos, no vayamos tan lejos a la isla, vayamos sacando más a San Isidro, Miraflores, las discotecas rhodesianas que hay ahí, en los pequeños estados independientes de San Isidro, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un racismo evidente, o nada más te vas a las playas de Asia, donde mis connacionales descendientes de Mamocatrapa y Mamaoya tienen prohibido bañarse porque son empleadas, ¿no? Entonces hay un racismo, ¿no? Es un racismo tipo rhodesiano de la época pre-Mandela de Sudáfrica. Entonces yo voy contra eso. Entonces tiene que haber un contrarracismo nivelador, educador, pedagógico, ¿no? Y que para muchos será la inundación de los bárbaros, pero en verdad será el diluvio de la justicia. Pero tiene usted un problema, es usted mitad italiano, su segundo apellido es Tasso, señor Humala. Sí, de lo cual a mí me siento orgulloso. Sin embargo, estamos en la tierra de mi ancestro paterno. No estamos en Italia, estamos en los Andes, estamos en el Perú. Por consiguiente, acá debo definirme en función también a mi jus solis, ¿no? Y me identifico con mi hábitat social, que es de estirpe quechua aymara, ¿no? Y es igual que en el huayno. En el huayno, yo soy un fanático del huayno, sin embargo, el huayno se canta en castellano, y nadie puede decir que Manuel Chaprado o Julio Humala son unos alienados, ¿no? Somos integracionistas también. Simplemente reivindicamos algo que ha estado escondido, que ha estado reprimido, etcétera. O sea, somos niveladores. Entonces, cuando tú me hablas de un racismo positivo, yo te digo, en cierto modo, el contrarracismo que enarbolamos nosotros es justiciero, ¿no? Como el ejemplo que te di en las playas de Asia o en las discotecas rhodesianas de San Isidro. ¿Es justiciero o es vengativo? Porque hay un latido de un cierto resentimiento social más o menos en muchas cosas de las que usted plantea, Antauro. Bueno, por ejemplo, usted dice, ningún extranjero tiene que tener trabajo si hay un solo desempleado peruano. Me ratifico, me parece algo hermoso, ¿no? Me parece obvio, ¿no? ¿Cómo yo, si soy un mandatario por ahí de este país, puedo permitir que un paisano, que un compatriota mío sea desempleado mientras haya extranjeros con trabajo? Hombre, ¿y si ese compatriota, y si ese extranjero se llama Antonio Raimondi? Ah, bueno, pues. Tiene que demostrar que es un Raimondi. Sí, pues. ¿No? Tiene que demostrarlo, ¿no? Y para seguir hablando de los italianos, ya que usted también es Tasso, y los obreros, y perdóneme, y los bomberos italianos que murieron acribillados por los chilenos en el incendio de Chorrillos, bueno, fueron 15 bomberos. Bueno, tienen su monumento bien merecido, ¿no? Correcto. Lo que voy yo es que esas son excepciones, ¿no? Pero así como tú me sacas algunas excepciones como Raimondi y los bomberos italianos, a los cuales estamos muy, muy agradecidos y los honramos, bueno, yo te saco pues a miles de, por decir, de esos argentinos que prácticamente monopolizan nuestra televisión, como ese tarado de Guille, ¿no? Que estupidiza nuestro pueblo, o nada más Baruch Simcher, este señor que tiene doble nacionalidad, pasaporte israelí, ¿no? Que prácticamente denigra a nuestro pueblo con programas como La Chola Jacinta, ¿no? Entonces prácticamente, o tenemos por ejemplo a ese señor, la Pepa Valdezari, ¿no? Que le quita chamba a un animador que podría hacer lo mejor que él en la televisión, ¿no? Entonces, tú ves, estamos plagados de extranjeros en la televisión, en los medios de comunicación, y son los que realmente gobiernan. Entonces, a eso es lo que más que todo yo apunto, ¿no? Y en ese aspecto, justamente el etnocacerismo es coherente porque es radical, porque estamos en una situación tan extrema que el radicalismo es sinónimo de coherencia. Tan radical que sostiene que Sendero Luminoso, destruido para la mayoría de la población, es un partido político vigente. Sí, yo creo que sí, porque un partido político no es necesariamente uno que tiene su placa en la OMPE y no tiene estructura de base, ¿no? Mira, a mí yo me guío por el razonamiento puro. Yo he combatido a Sendero Luminoso, tengo 7 enfrentamientos, les he hecho como 20 bajas a sus pelotones, tengo una cariñosa herida de bala de ellos acá en mi pierna, ¿no? Y te puedo decir hasta con cierta autoridad moral, porque un primo hermano mío muere emboscado y mis mejores amigos han muerto en la zona de emergencia. tendría mucho derecho de odiarlos. Pero son compatriotas. Yo creo que entre los que combatimos limpiamente, a balazo, nos agarramos a balazos en las cunas y tuvimos nuestras bajas y nuestros dolores, sí que puede haber reconciliación entre nosotros. Más no entre los sicarios que ensuciaron ese conflicto y que ensuciaron la guerra. Pero en esa época usted combatía, Antauro, en esa época usted combatía representando al Estado burgués del que abomina. Exacto, por eso no me vanaglorio de eso. Por eso me arrepiento de haber arriesgado el pellejo por estos fijunas del Congreso, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, ¿no? Yo lamento mucho haber arriesgado el pellejo por esa gente de mierda, ¿no? Y en ese aspecto le digo que más me parece de consideración, ¿no? A estos millares de jóvenes que quizás equivocadamente empuñaron el rifle y se fueron al monte. Para mí merece más consideración que estos zánganos del Congreso, por decir. ¿Ya no son entonces terroristas los senderistas? Hay, pero yo creo que hay que particularizar. La generalidad no fueron terroristas, fueron combatientes. Igual que en el ejército, ¿no? La mayoría fuimos combatientes y hubieron terroristas como Martín Rivas, ¿no? Como en La Cantuta, como el Grupo Colina. Pero fueron particularidades y no generalidades en ambos bandos. Por eso yo considero que se debe particularizar y no generalizar. Si hubo excesos de las fuerzas del orden en Acomarca, en La Cantuta, en Barrios Altos o en Callara, también hubo excesos de las fuerzas del desorden en Tarata y en Lucanamarca, ¿no? Entonces yo considero, si Guzmán tiene su traza de rayas por Terruco, bueno, si hubiera equidad de criterio y razonamiento puro, pues Belaunde, García y Fujimori debieran tenerlo igual en la base naval y quizás debieran compartir la misma celda. Pero entonces para usted las elecciones no significan nada, pasar por las urnas significa lo mismo, porque Abimael se eligió a sí mismo y en cambio a Belaunde y a García los elegimos, en algunos casos fatalmente, es cierto, pero los elegimos. Claro, esa es una gran diferencia cualitativa que yo también comparto contigo, pero estamos hablando del modus operandi de la guerra sucia que hubo, y en ambas partes hubo terrorismo subversivo como terrorismo contrasubversivo, que se conoce como terrorismo de Estado, ¿no? Y justamente por eso estamos viendo que están juzgando a mucha gente, a muchos exmilitares, ¿no? Entonces yo digo, si a los terroristas de Sendero lo están condenando por hechos particulares, y también lo están haciendo con los terroristas del Estado. Entonces, si ambos tuvieron su jefe superior máximo, en un lado a Abimael y en otro lado el presidente de turno, bueno, pues, si a uno le ponemos el mote terrorista, bueno, pues por razonamiento lógico, ¿no? Fuera de apasionamientos, un razonamiento matemático, también los otros les correspondería igual cliché. A eso es lo que yo observo, ¿no? Y en mi caso particular, por mi ejecutoria y por mi experiencia que he tenido, yo te puedo afirmar categóricamente que sí puede haber verdad y reconciliación entre los peruanos que nos enfrentamos limpiamente en el campo de batalla, en las punas, fusil contra fusil, pero no entre los sicarios de ambos bandos que destrozaron y que ensuciaron aquel conflicto. Muy bien. ¿Cómo caracteriza en estos momentos la situación política del Perú, Antauro Mal? Bueno, yo creo que estamos de Guatemala a Guatepeor, soy un ávido lector de tus columnas, ¿no? Y en ese aspecto considero, pues, de que estamos en el tercer piso fujimorista y que García es un ingrato. No debería tenerlo a su mentor ideológico, ¿no? En preso, sino hacerle un monumento, ¿no? Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori son los padres de la República Globo Neoliberal Criolla, instaurada desde el 5 de abril y cuya bladiconstitución no se toca ni con el pétalo de una rosa, y que ha reemplazado al antiimperialismo y el APRA de allá de la Torre. Entonces, si fuera coherente el sistema, debieran construirle un par de monumentos en los hospedales del Cerro San Cristóbal, así como los padres de la patria norteamericana la tienen en el Monte Richmond, ¿no? Si fuera coherente el sistema, para que sean admirados por una ciudad globo idiotizada. Entonces estamos entrando al tercer piso del libre saqueo, donde el crecimiento del 8% es el 8% de cómo nos roban, ¿no? Y tienen la despachatez de decirnos que debemos estar felices y aplaudiéndolos. Entonces, contra esto es que hubo el andahuaylazo, de lo cual yo me siento muy orgulloso. Bien. Deduzco que está usted rodeado de cierta gente más o menos célebre para mucha prensa. El llamado Cholo Jacinto se ha hecho muy amigo suyo, entiendo. No, bueno, eso fue hace tiempo, pues, cuando recién llegué al final de Piedras Gordas. Bueno, porque ahorita me tienen peloteando por San Jorge, pero cuando estuve en Piedras Gordas, efectivamente, lo pusieron a Jacinto, al Cholo Jacinto, mi pabellón. Y bueno, no es el terrible secuestrador que dice, o quizás lo sea, ¿no? Pero dentro de las rejas se comportó como un caballero conmigo, ¿no? Uh-huh. Un tipo que tiene su biblioteca, me vio... ¿Qué leía? ¿Qué leía el Cholo Jacinto? ¿Cómo? ¿Qué lee el Cholo Jacinto? Bueno, me ha prestado algunas novelas de Ciro Alegría, de Argueras. He revisado su biblioteca, tiene el Plan Inca de Velasco, el Arte de la Guerra de Sun Tzu, ¿no? Y es un lector empedernido, es muy buen ajedrecista, ¿no? Entonces, estaba escribiendo su biografía y he conocido su lado humano. Entonces me he dado cuenta que el neoliberalismo, el sistema, produce cientos de Cholos Jacintos, ¿no? Entonces, por eso yo conceptúo, he aprendido en la cárcel de que el delito en los países subdesarrollados, ¿no?, pertenece a la agenda social, no pertenece a la agenda policiaca, ¿no? Yo creo de que más culpabilidad en producir delincuentes en el Perú lo tiene Pedro Pablo Kuczynski o su relevo en el Ministerio de Economía, ¿no?, que digamos el AMBA organizada que secuestra de las cárceles como cacarean los tarados que facturan la policía. Está usted justificando a un secuestrador y a un virtual asesino también, ¿no? No lo estoy justificando, estoy explicando, que es muy diferente. Bueno, pero es una explicación bastante benévola, ¿no? No sé, pues porque con esa lógica, pues, Antauro, todos los hambrientos tendrían que ser homicidas. Que bueno, efectivamente, no todos, ¿no? Pero siempre hay un segmento que necesariamente tiene que encauzarse por ahí, porque no hay otra válvula de escape. No, yo no creo en el diagnóstico de delincuente patológico, ¿no? No soy un lombrosiano en ese aspecto de tipificar el derecho penal, ¿no? Simplemente observo, ¿no?, de que así como el ocio es la madre de todos los vicios, pues en su versión laboral el desempleo es el padre de todos los delitos. Y un sistema como el nuestro, neoliberal, echado al extranjero, echado a las transnacionales, necesariamente tiene que producir desempleo y por ende generar delincuencia de extensión. Y por ende, en esa gran delincuencia de extensión, ¿no?, definitivamente, pues, tiene que generarse los Cholos Jacintos, los retacos y los destructores, que en el fondo son discípulos de Francisco Pizarro, que fue el primer secuestrador que hubo en el Perú y que tiene su monumento en la Plaza de Armas. Y recordemos que entonces el eslogan de conquista, cuando nos insertaron, fue el eslogan de los 13 del Gallo, que era al sur a ser ricos, a saquear, a libre saquear. Entonces es lo que está continuando hasta ahora. Usted ha dicho en alguna parte que si una mujer roba dos tarros de leche del programa del vaso de leche, no es una ladrona, es una buena madre, porque está alimentando mejor a sus hijos. Claro, porque imagínense, pues, el sueldo mínimo, que es la quinta parte de la canasta básica familiar, obviamente, ¿no?, yo no la consideraría una ladrona. Más bien sí lo consideraría a ese ex banquero Picasso que se tiró millones de dólares del pueblo peruano y que el Estado lo tuvo que salvar. Ese sí es un ladrón, ese sí merece ser fusilado. Pero esta pobre señora, ¿no?, arrastrada en la miseria, que cutrea dos tarritos de leche, para mí está demostrando que es una buena madre, que está arriesgando la cana por alimentar a sus críos ante la miseria en que la tiene con el sistema económico de un extranjero como Kuczynski o como el actual PLL que lo tienen acá en el Ministerio de Economía y Finanzas. Con esa misma lógica, Antauro, entonces una secretaria explotada del Banco de Materiales no ha robado si se ha adjudicado malamente un departamento. Bueno, no estoy muy al tanto de lo de datos de lo que se dio en el Banco de Materiales, pero en buena fuente, ¿no?, ese es producto de una desesperación, ¿no? Ahora, no sé si esta secretaria ganaba, pues, como una explotada madre de un club social. No lo sé, pero a lo que voy, que en el fondo el mismo sistema neoliberal produce delincuencia por generación espontánea. ¿Lo sigue visitando Javier Valle Riestra? Bueno, el Javier, la última vez que me visitó, creo que fue hace 2 o 3 meses, ¿no? Habrá venido dos o tres veces acá, es un tipo que yo admiro, ¿no? Saludo su voluntad de alejarse de esa cloaca de Tarpino que es el Congreso, ¿no? Para mí es el elemento más puro que hay ahorita en la política peruana. ¿Quién lo defiende ahora? ¿Quién es su abogado? Bueno, ahorita, primero que yo renuncié a mis abogados, porque acá en el INPE me prohíben tener contacto con mis abogados, porque me ponen, le prohíben ingresar a la cárcel donde estoy, y en la sala no tengo contacto con ellos. Entonces, cuando la jueza me quiere imponer un abogado, que yo decido un abogado, le digo, ¿para qué voy a designar si no me sirven para nada? Entonces, mejor no me defiendo, o mejor me defiendo solo, ¿no? Entonces, ha sido una manera de protesta. Sin embargo, me han dicho, le vamos a poner un abogado de oficio. Entonces, ahí me he visto obligado a designar nuevamente al doctor Inga Garay. Bien, ¿y su familia no está interviniendo en la defensa? Mi familia no interviene, en todo caso, simplemente me asesoro por mi padre. ¿Cuál es su relación en estos momentos con la familia? Con Ollanta ya sé que las relaciones están rotas, pero ¿con los demás? Bueno, con los demás estoy normal, bien. Yo siempre he sido un poco independiente en el aspecto sentimental de mi familia, ¿no? Pero siempre nos mantenemos en contacto, me visita muy eventualmente. ¿Y su padre ha tomado partido? ¿Partido? No te entiendo. ¿Su padre ha tomado partido por Ollanta o por usted? Yo creo de que en su posición es muy difícil y simplemente él procura mantenerse como una instancia superior de potencial unificación entre ambos. Y sino como pesa más su sentimiento paternal. Bueno, me parece natural. Natural, obviamente, yo respeto su posición. Pero claro que sí. ¿Y usted está viendo a sus dos hijos? Sí, una cárcel pues no es un lugar humano, digamos así, para niños, ¿no? Entonces, simplemente con mi familia hemos decidido que solamente vengan en los momentos de sus onomásticos, muy contadas veces. Además que son un par de niños muy fuertes, bellos e inteligentes, que se sienten orgullosos de lo hecho por su padre y asumen el compromiso generacional. ¿Usted les ha hablado a ellos, siendo aún niños, de lo que pasó y por qué pasó? No he tenido oportunidad de hacerlo, pero sus abuelos y su madre y sus tíos sí lo han hecho. ¿Y se sienten orgullosos de usted? Totalmente. ¿Se lo han dicho? Sí. ¿Usted contó alguna vez que en el ambiente familiar su padre los obligaba a leer y después esa obligación se convirtió en un placer? Y uno de los libros, digamos, primeros, se llamaba La magia de pensar en grande. ¿Eso no le ha dado a usted un sentido mesiánico excesivo, Antauro? Puede ser, pero yo pienso que todos tenemos una misión en la vida y o debemos fijarnos una. Y yo ya decidí mi vida, ¿no? Y soy consecuente en eso. Justamente por ser consecuente estoy preso. Y efectivamente no considero negativo tener una posición fija y decidida ya en la vida. Luego también ha contado que tras una refriega con los senderistas que estuvieron a punto de matarlo a usted y a su patrulla, ustedes estaban escondidos en el talud de un río o de un arroyo. Tras esa experiencia, muy próxima a la muerte, usted dice literalmente, yo me convertí, me volví hereje. Si se quiere, un achorado, curado del susto. ¿Achorado es una palabra aplicable para usted? Yo creo que es un jerga que sale de nuestros estratos populares y debemos rescatarla. También la palabra cholo, ¿no? Se inicia, tiene su origen como perro, desde un vocablo caribe de Centroamérica y que trajeron los españoles acá. Sin embargo, y ha sido durante 500 años una palabra negativa, y yo pienso que el etnonacionalismo debe rescatarlo, ¿no? Debemos rescatar el orgullo cholo. Entonces, cuando aplico la palabra achorado, también busco rescatarlo y también hablar en el argot popular, que es el argot, el periódico que dirijo desde la cárcel. Claro. Ahora, usted comprenderá que vuestras palabras, el programa, la publicación, sus declaraciones, todo eso crean un clima tal de terror en clases dominantes o periféricas a las clases dominantes, prensa, ejército, etcétera, tal clima de terror que es absolutamente imposible imaginar que usted pueda llegar al poder sin pasar antes por el requisito de una guerra civil. es evidente que usted solo podría llegar al poder tras una guerra civil. Cuando tú hablas de terror de las clases dominantes, yo te digo, bueno, que eso depende de dónde se enfoque, ¿no? Dónde te ubicas. Y en ese aspecto González Prada fue contundente, ¿no? Lo que para unos es el terror de los bárbaros o la inundación de los bárbaros, para otros es el diluvio de la justicia. Ahora, que tú consideres como muchos analistas de que sea muy difícil que mi programa o el que habla logren acceder al poder por vía convencional y tienen que hacer en Jaime por una guerra civil, bueno, yo te diré de que cuando también le pusimos la plataforma a mi hermano, mucha gente consideraba eso, ¿no? Y hicimos el milagro, ¿no?, para muchos, de hacerle pasar a ese fulano la primera vuelta presidencial. Sí, pero no llegó a la presidencia. Porque le hicieron fraude, y él no tuvo ni su entorno postizo, no tuvo el entorno, ni los cojones, ni la decisión de por lo menos ponerse una vincha como lo hizo el inepto de Toledo. No lo hicieron. Sí, pues. Y a pesar que yo los alerté y me di el trabajo, ¿no?, de convocar, ¿no?, telefónicamente a Arequipa una concentración, ¿no?, y se hizo. Pero me desautorizaron, salió el imbécil de Isaac Metz, ¿cómo se llama este congresista que subió un nombre? Hasta me da vergüenza acordarlo, en Arequipa, a desconvocar a la gente, ¿no?, diciendo que había que respetar la santa puta democracia, ¿no?, cuando le estaban haciendo fraude. Entonces, esa actitud que tuvo López Obrador en México no la tuvieron acá estos nacionalistas de pacotilla. Entonces, yo pienso que sí se ganó la elección y que hubo el fraude. El fraude ya no es como antes, que venía un Pancho Villa y agarraba latas de lámpara y mataba a los personeros. Bueno, pues. Ahora el fraude es informático, se cocina desde la semana. Bueno, pues imagínese, Antauro, si el reformismo del señor Ollanta Humala produjo un fraude, imagínese lo que produciría su radicalismo. Es decir, se llevarían las computadoras. Como en México. Bueno, yo creo de que si las cosas siguen así, no tan efervescente, tan contradictoria, creo sinceramente, César, que el 2011 va a ser muchísimo más confrontacional que el 2006. Eso estoy convencido. Y ese escenario de conflicto social que tú has previsto, hay que tenerlo muy en consideración, porque yo creo que si la indiferencia, el desprecio, el perro hortelanismo sigue vigente, a eso va a conducir al país. Yo creo que, y acá yo coincido con el tribuno Vallarriestra, es necesaria una gran conciliación nacional, y por eso considero, no por ley de la gravedad, que el razonamiento puro debe considerar o reconsiderar una amnistía general. Correcto. Hemos dedicado todo el programa a esa entrevista que consideramos importante. Antauro Humala Tasso ha estado con nosotros desde la sala donde es juzgado. Muchas gracias con todos ustedes, muchas gracias, señor Humala, y hasta el próximo lunes.